Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí nuevamente, como cada lunes, en el 102.1 FM, la radio comunitaria Cóngana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Acá, siempre entre las nubes, hoy un poquito despejado, pero bueno, las nubes, ya sabes, regularmente nos abrazan en esta zona. Espero que estés muy bien, espero que la hayas pasado bien en toda esta semana, que estés con muchas ganas, y bueno, sé que ya algunos empezaron clases en, pues, virtuales, en línea, a veces los maestros llegan y les pasan las tareas, todo esto, pues que la pases bien, que estés disfrutando, es un nuevo ciclo para aprender, ¿verdad? Y para seguir caminando por esta existencia. Así que bueno, vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil hecho con mucho, mucho, mucho, pero mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, también para ti. Y bueno, saludo para toda la gente que nos está escuchando desde, hay gente que está viajando, gente que está apenas levantándose, otros que ya están, pero ya con desde hace un rato, hasta entrando en calor, ¿verdad?, trabajando. La gente allá en el rancho también, saludo para don José allá en el paraíso y toda la gente que nos alcance a escuchar. Y si de pronto quieres mandarnos algún mensajito, quieres mandar algún saludo para alguien, márcanos al 951-220-4077, que es nuestro teléfono aquí en cabina. Ahorita WhatsApp no tenemos, pero un mensaje de texto sí lo puedes mandar o llamar al 951-220-4077. Aquí vamos a estar pendientes. Y vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Con esta canción que te voy a dejar después de la rúbrica, te voy a dejar con una canción que se llama El Dragón, que justamente ahorita en la mañana levantándonos, pues hay que pues desperezarnos, lavarnos la carita para poder despertar por lo menos un poquito, ¿verdad? Y ya peinarnos y toda esta cuestión del aseo, bueno, pues sería bien que lo hiciéramos para poder estar preparados para lo que sigue en este día. Vámonos con tu... La Boca del Dinosaurio. Había un dragón que era un glotón, comiendo melón con jamón y limón. Se ensució el mentón. En una mejilla, restos de tortilla en una rodilla y en la pantorrilla. Su amigo el ratón trajo cajas de jabón. Tu último baño fue hace un año, no te hará ningún daño. Estás asqueroso, con un tono verdoso. No seas perezoso y báñate ya. Debajo del abrigo, encima del ombligo, había trigo y un poco de higo que le dio un amigo. En una oreja tenía una almeja, en la ceja derecha tenía lentejas desde noche vieja. Su amigo el ratón trajo cajas de jabón. Tu último baño fue hace un año, no te hará ningún daño. Estás asqueroso, con un tono verdoso. No seas perezoso y báñate ya. Un berberecho muy satisfecho, acostado en su lecho, mira hacia el techo. Sobre su pecho tenía en la nariz trocitos de maíz, en un calcetín, un calabacín de su propio jardín. Su amigo el ratón le trajo cajas de jabón. Tu último baño fue hace un año, no te hará ningún daño. Estás asqueroso, con un tono verdoso. No seas perezoso y báñate ya. Por fin se bañó y se secó. Una vez saciado, vestido y peinado, contento con el resultado, se tomó un helado. Bueno, pues vámonos con la curiosidad del día de hoy, pero antes, bueno, espero que no te pase lo que este dragón, ¿verdad? Que desde hace un año que se bañó, no. Y recuerda que, bueno, pues nosotros despedimos toxinas también por nuestra piel y pues ahí siempre hay que quitar las células, ¿verdad? De nuestra piel también que se van muriendo porque pues así somos, ¿verdad? Y hay que quitarlas y con un buen baño, bueno, las quitas y vas a ver que te vas a sentir hasta más fresca, más fresco, seguramente. Ahora sí, vámonos con la curiosidad del día de hoy. Te quiero hablar sobre los tlacuaches. ¿Conoces a estos seres? Estos seres que parecen unos ratones, pero más grandes. ¿Los conoces? ¿Los has visto? Seguramente. Fíjate que el tlacuache es una especie endémica mexicana que vive tanto en climas templados como en climas tropicales, pero yo he visto aquí tlacuaches también. Y bueno, pues fíjate que me llamó la atención porque resulta que estos seres simulan su muerte. ¿Tú lo sabías? ¿Cómo es que simulan su muerte? Pues sí, se hacen los muertos. De pronto tú los ves y están tirados ahí y no se mueven. Y pareciera que no respiran. Y tú dices, no, pues ya se murió. Y bueno, cuando esto hace el tlacuache es cuando se siente amenazado o en peligro, que ve algún animal, algún ruido que lo espanta o siente que algo le van a hacer y ¡pum! Se hace el muerto. Pues sí, lo finge estar muerto porque se queda inmóvil. Y bueno, pues se trata de una táctica para protegerse, porque en este caso los depredadores, por ejemplo, pierden el interés en él y se alejan. Fíjate que una vez me pasó en un bote que estaba por allí, estaba húmedo, y yo, bueno, ahora supongo, porque ahí había basura orgánica por allí, supongo que el tlacuache había ido a comer basura orgánica, ¿verdad? Porque bueno, pues ellos también comen. Ellos comen insectos, frutas, huevos, anfibios, reptiles y desperdicios también de la comida, ¿no? Entonces andaba por allí y yo entré, supongo, o sea, yo no lo había visto, y voy a agarrar esta cubeta y veo allí adentro un tlacuachito y no se mueve, nada. Y dije, wow, no se pudo salir de este bote, de esta cubeta y se murió. Y dije, bueno, ¿qué hago? También pensé en eso porque, bueno, sí sabía que simulaban su muerte, pero dije, no, pues en realidad no se mueve, en realidad sí está muerto. Y entonces lo que hice fue sacar la cubeta y vaciarla, tirarlo fuera, ¿no? Entre las plantas y eso. Y dije, bueno, pues ya si se murió, bueno, allí algunos otros animales se alimentarán de él. Y ya regresé con mi cubeta y pues resulta que después cuando regresé a ver si estaba seguía el tlacuache, ya no estaba. Es decir, que me había engañado, ¿verdad? Había fingido estar muerto para que no, bueno, quizá pensó que yo le iba a hacer algo, ¿verdad? Para defenderse y se hizo el muerto. Así que como ves, seguramente has visto tlacuaches y bueno, ojalá veas en algún momento cómo hacen esto. Y la verdad es que sí es bastante sorprendente cómo se quedan quietos totalmente. Fíjate que el término tlacuache se deriva del término en náhuatl tlacuatzin y la traducción es pequeño que come fuego. ¿Tú sabías esto? Y todo se debe a un mito prehispánico, pues se dice que los tlacuaches robaban el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Y bueno, por eso se pusieron ese nombre y de ahí el nombre. Y bueno, estas y otras muchas curiosidades más puedes encontrar en algún libro, preguntando, y vas a ver que vas a encontrar muchas cosas sobre los tlacuaches que seguramente te van a interesar y después hasta vas a andar buscando a ver a dónde hay un tlacuache para ver si hace o no hace esto que dicen. Así que bueno, pues ya sabes, aviéntate un clavado a investigar sobre los tlacuaches para que luego me cuentes otras cosas que investigues, ¿no? Todo el mundo trabaja. Todo puede trabajar. En mi casa todo el mundo de pie. Todo puede trabajar. En mi casa todo el mundo trabaja. Todo puede trabajar. En mi casa todo el mundo de pie. Todo puede trabajar. Trabaja mi abuelita, trabaja mi mamá. Trabaja mi abuelito y trabaja mi papá. Trabaja mi abuelita, trabaja mi mamá. Trabaja mi abuelito y trabaja mi papá. Y aunque soy un chamaco me pregunto qué tranza. Porque el dinero no alcanza. Y aunque soy un chamaco me pregunto por qué. El dinero no se ve. Y aunque soy un chamaco me pregunto qué tranza. Porque el dinero no alcanza. Y aunque soy un chamaco me pregunto por qué. El dinero no se ve. Un saludo para la abuelita Consuelo. Todo el mundo trabaja. Todo puede trabajar. En mi casa todo el mundo de pie. Todo puede trabajar. En mi casa todo el mundo trabaja. Todo puede trabajar. En mi casa todo el mundo de pie. Todo puede trabajar. Trabaja mi abuelita, trabaja mi mamá. Trabaja mi abuelito y trabaja mi papá. Trabaja mi abuelita, trabaja mi mamá. Trabaja mi abuelito y trabaja mi papá. Y aunque soy un chamaco me pregunto qué tranza. Porque soy un chamaco me pregunto por qué. El dinero no se ve. Y aunque soy un chamaco me pregunto qué tranza. Porque el dinero no alcanza. Y aunque soy un chamaco me pregunto qué pasó. ¿Qué pasó con el sudor de mi abuela? ¿Qué pasó con el sudor de mi abuelo? ¿Qué pasó con el sudor de mi papá? ¿Qué pasó con el sudor de mi mamá? ¿Qué pasó con el sudor? Hey, Carlos. ¿Qué pasó con el sudor? Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Escuchaste. Seguro imaginaste. Seguro asociaste, pensaste. Esos sonidos yo los he escuchado en alguna parte. Algo he visto sobre eso. Y seguro puedes saber cuál es la travesura que Osauri está haciendo este lunes. Seguramente, ¿sí? Y bueno, pues si la tienes y sabes, te imaginas algo, pues márcanos a 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina de la radio comunitaria con Gana 102.1 FM, y dinos qué es lo que tú imaginas que Osauri está haciendo hoy. Sí, salió corriendo. ¿Pero qué fue lo que hizo? Bueno, pues, márcanos, aquí vamos a estar pendientes de lo que nos digas, porque sé que escuchaste y asociaste muchas cosas. Bueno, pues, mientras tanto, mientras esperamos por aquí, vamos a mandar un saludo a Quique, que seguramente nos está escuchando allá en casita, ¿verdad? Saludos a todas las personas también que nos escuchan en los medios digitales, porque bueno, el programa se queda grabado, te recuerdo, se retransmite a las 3:30 de la tarde, el día de hoy, lunes también, y se queda grabado ahí, de modo que pues tú lo subimos, entras al Facebook de la Radio Comunitaria con Gana, y allí se sube el link de donde puedes buscar y volver a escuchar el programa si quieres, o dárselo a escuchar a alguien también, si alguien dice, ah bueno, yo quiero escuchar La Boca del Dinosaurio y no lo he escuchado, pues ahí puede bajarlo y escuchar. Así que bueno, gracias por escucharnos, y también un saludo a mi tía María allá en Veracruz, siempre, siempre allá, espero le estén pasando bien, con un buen clima, acá tenemos un buen clima. Saludos también para Abril. Vamos a continuar, te voy a dejar con una canción. Esta canción se llama Brinca. ¿Tienes ganas de brincar? ¿Tienes ganas de saltar? Pues justo ahora hay que brincar. Brinca, brinca, brinque en un pie. Brinca, brinca, brinque en otro pie. Brincan, brincan, brincan los pies. En otro pie, brinca la tablita, yo ya la brinqué. Brinca de gusto o brinca de susto, brinca como rana o brinque en la cama, brinca en trampolín como un chapulín. Brincan, brincan, brincan los pies, brinca, brinca, 6 y 12 pies. Si vas en bicicleta, quiero brincar más allá del mar. Brincar en Dinamarca, brincar en Senegal, brincar en San Blas, brincar en Panamá. Brinca, brinca, brinca en un pie. Brinca, brinca, 6 y 12 pies. Brinca en los charcos, brinca con los sapos, brinca como un monstruo o brinca con roco. Quiero tomar sol, sol quiero tomar, a la playa me voy, un huracán y un tiburón. Una de azúcar y 2 tarros de mayonesa, todo en vacaciones, fue puro reventón. Bailando con roco, fue puro vacidón. Brinca, brinca, brinque en un pie. Brinca, brinca, brinca en otro pie. Brincan, brincan, brincan los pies. Brinca, brinca, brinca en otro pie. Brinca la tablita, yo ya la brinqué. Bríncala de nuevo, yo ya me cansé. We'll be right back. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. La canción anterior, la de Brinca, es de Luis Delgadillo y los Queliguanes. Ellos son de Guadalajara y bueno, pues ellos también hacen rock para niños. ¿Qué tal? ¿Brincaste? ¿Muchísimo? ¿Sí? ¿Hasta sudaste? Buenísimo, es un buen ejercicio para ahorita en la mañana para liberar todas las toxinas que tenemos que desechar en nuestro cuerpo y estar más saludables. Bueno, vámonos con el trabalenguas del día de hoy. Y estás listo, lista, vamos a hacer nuestros ejercicios de nuestra boquita para que podamos articular mejor, vibrando labios, eso, sintiendo cosquillitas, poniendo la lengua en el paladar y luego despegándola. Eso, también podemos la lengua sacarla rápido y meterla rápido, pero muchas veces, eso, para que nuestros musculitos, nuestra lengua, de ahí en toda la región de la boca puedan moverse más libremente y articular el trabalenguas. Vamos a decir e u e u e u e u e u e u e u e u e u, eso, y vas a empezar a sentir que se empieza a destrabar aquí la mandíbula. Perfecto. ¿Estás listo? ¿Estás lista para el trabalenguas? Bueno, recuerda que estamos aquí en la radio comunitaria Con Gana en el 102.1 FM en tu programa La Boca del Dinosaurio, y ahí va el trabalenguas, así que trata de repetirlo primero lento y después rápido. El tlacuache carga su tambache. El tlacuache carga su tambache. Hay que repetirlo rápido. Un saludo para mi hermana. El tlacuache carga su tambache. Eso no está tan difícil, ¿verdad? Así que podemos hacerlo un poquito más rápido. El tlacuache carga su tambache. Y recuerda que se tiene que entender. No puede decir... No, tiene que entenderse. El tlacuache carga su tambache. El tlacuache carga su tambache. Sí, poco a poco se nos va haciendo más difícil, pero... entre más lo repitas, vas a ver que vas a poder hacerlo mejor. El tlacuache carga su tambache, el tlacuache carga su tambache, el tlacuache carga su tambache, el tlacuache carga su tambache. Bueno, sí está complicado ya cuando lo decimos rápido, pero tú practícalo, y cuando lo tengas en la velocidad que solamente tú puedes tener, tu propia velocidad, pues entonces en ese momento nos marcas al 951-220-4077 y nos dices el trabalenguas en la velocidad que solo tú puedes hacerlo. ¿Te parece? Aquí vamos a estar pendientes. El tlacuache carga su tambache. Nigeria. le troque, la lengua le troque. Troque la lengua, le troque, la lengua le troque. Por donde toque al globo terráqueo, la lengua le troque. Por donde toque al globo terráqueo, la lengua le troque. Troque la lengua, le troque, la lengua le troque. Troque la lengua, le troque, la lengua le troque. Por donde toque al globo terráqueo, la lengua le troque. Por donde toque al globo terráqueo, la lengua le troque. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues el juego que vamos a del cual te vamos a hablar el día de hoy. Bueno, antes del juego, quiero decirte que ya está aquí Daris acompañándonos. Bueno, pues Daris ha decidido acompañarnos ahora cada lunes. Me parece perfecto porque recuerda que este programa es para ti. Y bueno que Daris nos acompaña. Y pues también te digo que si de pronto quieres también venir a la cabina y acompañarnos, tú ven, avísanos y ven. Aquí está Daris. Daris, ¿quieres mandar un saludo? A mi mamá, para que se pueda componer mejor. Ándale, un saludo para la mamá. ¿Está enfermita? Ah, caray. Un poco. Ah, bueno, pero ya va a salir rápido, ¿no? Sí. Bueno, Daris, gracias por estar aquí, Daris. Nos acompaña, ya nos trae sorpresas Daris, como siempre. Y bueno, pues mientras entramos en esta parte, vamos a describir este juego de ping-pong. Este juego de ping-pong, deja decirte, lo tenemos también allá en el Centro Social Ayuc. Tenemos dos mesas ahora. Una grande, que es para los más grandes, y tenemos una más pequeña para pues los niños de preescolar y los niños de escolares medianos, les decimos nosotros. Ya tenemos dos mesas de ping-pong para poder jugar y practicar este juego de ping-pong. ¿Has oído este juego de ping-pong? ¿No? Bueno, pues ahora te voy a describir el juego de ping-pong. Este juego lo pueden jugar desde los niños de preescolar. Digo, más chiquitos no, porque luego la pelota se la meten a la boca, ¿verdad? Los chiquitos. O la raqueta la muerden. Y pues no se trata de eso, se trata de jugar. Tenemos entonces una raqueta y una pelota y una mesa con una red. Para jugar se juega pues entre dos personas, pero te voy a decir que nosotros empezamos un entrenamiento con este ping-pong, con las raquetas y las pelotas, y allá ahorita te voy a decir de qué se trata este entrenamiento. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar, jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro. No me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues te digo, mira, este juego de ping-pong mejora la coordinación ojo-mano, es decir, yo estoy viendo y a la vez controlando con mi mano, ¿verdad? O sea, donde pongo el ojo, pongo la mira, como dicen, ¿no? Allí voy a poner la pelota, la raqueta. También, pues aumenta los reflejos, porque cuando juegas tienes que darle justo a la pelota y no a otra cosa, ¿verdad? O no darle a la pelota. Estimula la concentración, tienes que estar muy atento a la pelota que manda el otro. Y pues aumenta nuestro tono muscular también, porque estás desplazándote, usando las piernas, usando cruzando los brazos. Y bueno, pues estas cosas, además de, bueno, pues de las estar socializando allí, ¿verdad? La pasamos muy bien cuando jugamos esto. Te voy a decir algunos de los ejercicios que hacemos para entrenar. Ponemos la, aquí Daris ya lo está haciendo, ponemos la pelota en la raqueta y tratamos de equilibrarla, de que no se nos caiga la pelota de la raqueta. Así que si se mueve un poquito, pues tenemos que mover la raqueta, ¿verdad? Para que no se nos caiga y así poderla mantener mucho tiempo. Estos ejercicios son para después, cuando ya pasamos a la mesa, podamos desarrollar mejor el juego. Otro de los juegos es, ya que tengo la pelota controlada, subo y bajo la raqueta. O sea, pongo la pelota allí en la raqueta y sin que se me caiga, la subo y bajo la raqueta, ¿verdad? Sin que se me caiga. Y ahí se mantiene la pelota sin que se caiga. Puedo subir y bajar, pues, grande o pequeño, ¿verdad? Pero se trata de controlarla. En esta cosa que te decíamos de esta coordinación ojo-mano, estamos estimulando allí y practicando, exacto, y subir y bajar la raqueta. Otro ejercicio que tenemos por allí para entrenar es, bueno, pues ya que tenemos controlada la raqueta, podemos caminar por el espacio allí controlando la pelota, ¿verdad? Caminando, que no se nos caiga la pelota. Ese es el ejercicio. Ahí está Daris tratando de hacerlo sin que se le caiga la pelota. Y bueno, pues es cosa de ir practicando, y entre más practiquemos, más vamos dominando las cosas. Quiero decirte que ahora en verano que estuvimos ahí practicando, muchos de los niños pues no podían hacerlo al principio, pero terminamos las 3 semanas que estuvimos trabajando, entre muchas cosas también trabajamos ping pong, y terminaron dominando muchos de los ejercicios y ya pasando a la mesa a jugar. Otro es, por ejemplo, caminar con la pelota en la raqueta saltando obstáculos. Otro es rebotar la pelota en la raqueta y luego cacharla. La rebotamos y la cachamos. Ajá. Otro ejercicio que me gusta mucho es el de matar la pelota. Yo le digo dormir porque ese matar no me gusta mucho. Tienes la raqueta en una mano, la dejas que bote en el piso y luego pones tu raqueta para cacharla y controlar la pelota para que no se mueva más. ¡Chun! Y ahí. No rebotó mucho. En este piso no rebota mucho. ¡Pam! Y ahí. Ah, o aquí en la raqueta también rebota y después. ¡Exacto! Que ya no se mueva. ¡Eso! Eso, que rebote y después que ya no rebote, la dejas que la dominas allí y que se duerma allí en la raqueta. Y bueno, pues este, como muchos otros, son ejercicios que vamos haciendo hasta que después pasamos a la mesa y vamos practicando saques, ¿verdad? Y vamos practicando también el reflejo de contestar la pelota al otro, ¿verdad? Y poco a poco, bueno, pues vamos avanzando hasta que ya se avientan unos buenos partidos allá. Y bueno, pues te digo, tenemos dos mesas, una pequeña y una más grande, así que si tú quieres jugar ping pong, si quieres, te interesa este juego, quieres aprender, pues acércate allá a la ludoteca del Centro Social Ayuc, porque allí tenemos mesa y tenemos material, raquetas, pelotas para jugar este juego del ping pong, que te hace ponerte en un buen estado de atención. Y pues sí, trabaja tus reflejos, aumenta tus reflejos. Así que bueno, pues ahí acércate, ahí vamos a estar esperándote cuando tú quieras acercarte allá. Y dinos, bueno, pues vengo a jugar ping pong, adelante. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Yeah.

Cuando Alfonsina se casó, su familia tuvo la esperanza que por fin renunciaría a la loca idea de convertirse en ciclista profesional. Sin embargo, el día de su boda, su esposo le regaló una bicicleta de carreras nuevecita. Después se mudaron a Milán, en donde Alfonsina empezó a entrenar de forma profesional. Era tan rápida y tan fuerte que unos años después participó en el Giro de Italia, una de las carreras de ciclismo más difíciles del mundo. Ninguna otra mujer lo hacía intentando antes, no lo lograra, decía la gente, pero no había forma de detenerla. Fue una carrera larga y apotadora, con fases de 21 días en algunos de los senderos montañosos más empinados del mundo. De los 90 ciclistas que entraron a la competencia, solo 30 cruzaron la meta, y Alfonsina fue una de ellos. La recibieron como una heroína. Por desgracia, al año siguiente le prohibieron competir. El Giro de Italia es una carrera para hombres, declararon los oficiales. Pero eso tampoco detuvo a Alfonsina. Encontró la forma de concursar y estableció en récord de velocidad que se mantuvo durante 27 años. Apenas de andar en una bicicleta de 20 kilos y sola velocidad. Alfonsina le alegraría saber que las cosas han cambiado mucho desde entonces. Ahora el ciclismo femenino es muy popular, incluso es de deporte olímpico. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues este fue el cuento de Alfonsina, ciclista. Oye, Daris, pero dime, ¿dónde fue que nació ella y ¿Qué pasa? ¿Todavía vive o no? Pues ella aquí en la hoja dice que ya no vive. Esta no la pude investigar, no sé en dónde vive, cómo es, pero sí sé que acá viene un dibujo. Ajá. En el libro viene un dibujo donde está ella. Y acá se ve que su cabello es de color verde. ¡Ándale! Y con su bicicleta corre mucho. ¿Ah, sí? ¡Órale! Oye, pero aquí dice cuándo nació, ¿verdad? ¿Y en dónde, de dónde es ella? Aquí nada más dice 16 de marzo de 1891. Ella nació. Pero murió el 13 de septiembre de 1959. Oh, ¿en dónde? En Italia. Ah, ella era italiana, entonces. Ah, mira. Ah, bueno, pues aquí dice, nadie puede detener mi bicicleta. Así decía ella. Pues claro, porque mira, o sea, ella se aferró a la bicicleta desde chiquita, le gustaba, era lo que más le encantaba, ¿no? Era lo que más le gustaba en la vida y así fue. No le hizo caso a sus papás, su esposo le regaló una bicicleta y luego se metió a una competencia y luego le prohibieron estar en esa competencia. Porque nada más podían ir los hombres. Eso decía, ¿verdad? En esa época. Pero ahora pues tenemos muchas mujeres que también hacen ciclismo, que son grandes competidoras, ¿cierto? Sí. Como muchas otras cosas en donde antes para las mujeres estaba prohibido, ¿no? Incluso eran brujas, ¿verdad? Se les quemaba por brujas. Pero ahora, bueno, pues está, ahora pues se han abierto muchos, muchos caminos y ahora aquellas que les decían brujas y que las quemaban, bueno, pues también ahora son doctoras, curanderas, ¿verdad? Herbolarias, muchísimas cosas. Y bueno, como esto en muchos campos, en muchos caminos, en muchos acciones de la vida, pues participamos las mujeres, ¿verdad? Como Daris ahora que está aquí con nosotros en el programa y que ella bien valiente viene a compartirnos todas estas historias de niñas rebeldes de este libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes que escribe Elena Favilli y Francesca Cavallo. Ellas seguramente pues hicieron toda esta investigación para poder hacer este libro y compartirlo con las niñas, ¿verdad? Sobre todo, y pues decirnos que ha habido en la historia muchas, muchas mujeres que han hecho muchas, muchas cosas y que han sobresalido y que a veces, bueno, también se han topado con obstáculos, ¿verdad? Pero que, sin embargo, han hecho lo que han deseado. Bueno, pues este es el cuento del día de hoy que nos comparte Daris y vamos a continuar con una canción porque Daris nos tiene más sorpresas, ¿verdad? Para al ratito nos va a decir una de sus sorpresas también. Y mientras tanto te voy a dejar con esta música que se llama El Reino del Revés de María Elena Walsh. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y el pez, que los gatos no tenían. Yes, porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es. Barbas y bigotes, dos bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es. Si miras no los ves. Recuerdo que estamos sintonizados en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y ahora te voy a compartir un refrán, un proverbio, una frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza. Quizás lo hayas oído. Dice: no todo lo que brilla es oro. ¿Alguna vez has escuchado? Dari dice que anda por aquí todavía practicando con el ping-pong, quiere dominarlo. Dari, ¿has escuchado alguna vez no todo lo que brilla es oro? No. ¿No? ¿Se te ocurre qué podría significar? ¿Qué querrá decir no todo lo que brilla es oro? ¿Que no todo lo que tenemos es oro? Pues sí. Bueno, sí, que no todo lo que tenemos es oro. No todo lo que creemos puede ser oro. Que no todo lo que creemos puede ser oro. Que hay que desconfiar de las apariencias porque no todo puede ser bueno realmente, ¿verdad? O no todo puede ser como lo que dice Daris, como lo que queremos. Así que hay que desconfiar, no todo lo que brilla es oro. Muy bien, Daris, pues ahí está el refrán que te compartimos el día de hoy. Y no queremos ver este país igual. Contra la injusticia siempre lucharemos. Y desde donde estemos seguiremos siempre igual. En la calle, en la escuela, en la sierra o en la selva. Hoy los niños no se rinden ni se rendirán jamás. Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara. Hasta la victoria siempre, con los niños por la dignidad. Que me duele la cabeza. La violencia y la inconsciencia no paran de destrozar. Este mundo en decadencia que debemos liberar. Este mundo en decadencia que debemos de salvar. Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara. Hasta la victoria siempre, con los niños por la dignidad. No paran de destrozar. Este mundo en decadencia que debemos liberar. Este mundo en decadencia que debemos de salvar. Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara. Hasta la victoria siempre, con los niños, con la dignidad. Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara. Hasta la victoria siempre, con los niños, por la dignidad. Hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara. Hasta la victoria siempre, con los niños, por llega el momento de nuestra adivinanza y para esto queremos mandar un saludo bien grande a Inti. Inti, que nos escucha allá en Cuernavaca. Inti nos escucha por internet y luego nos manda las respuestas de las adivinanzas. Así que Inti, allí listo, porque allí te van estas dos adivinanzas que Daris nos va a compartir. Sale, Daris. Tengo la cabeza dura, me sostengo sobre un pie y soy de tal fortaleza que a Dios me sujete. A ver, otra vez. Tengo la cabeza dura, me sostengo sobre un pie y soy de la tal fortaleza que a Dios me sujete. Que a Dios mismo sujeté. ¡Ahí está! A ver, Inti, bueno, pues a todas las niñas y los niños también que nos escuchan, sus hermanos, sus abuelitos, sus tíos también, a ver que nos den la respuesta a esta adivinanza. Vamos a esperar y tenemos una segunda adivinanza. Blanca soy, blanca nací, pobre y rico, ¿me quieren a mí? ¿Quién soy? A ver, blanca soy, blanca nací, pobres y ricos me quieren a mí. Vamos a estar esperando la respuesta de estas dos adivinanzas. Y al 951-220-4077, así que Inti, tú que eres buenísimo para las adivinanzas, pues seguramente vas a tener la respuesta. Y aquí vamos a estar esperando mientras tanto también a quien más nos quiere dar la respuesta de estas dos adivinanzas. Recuerda, nuestro teléfono en cabina 951-220-4077. Hola. Brincona, se mudó al techo de mi casa. Salta que salta con ganas, yo nunca sé lo que le pasa. Y brinca por aquí, brinca por allá, la rana mi vecina no deja descansar. Y brinca por aquí, brinca por allá, el techo de mi casa siento que se cae. Mañanas la rana baja y se apropia de mi tina, luego salpica la cama y moja toda la cocina. Nadando por aquí, nadando por allá, me moja las paredes y moja mi sofá. Nadando por aquí, nadando por allá, la rana nada y nada y yo me voy a ahogar. Jardín de Palabras, esta antología de Carlos Sánchez Anaya Gutiérrez, te compartimos esta greguería y recordándote que las greguerías son solo fatales exclamaciones de las cosas y del alma al tropezar entre sí por pura casualidad. Esta greguería es de Ramón Gómez de la Serna, que dice: el más pequeño ferrocarril del mundo es la oruga.

pedacitos. No le quedan fuerzas para levantar la vasija de barro que ha traído del mar. Ven, lluvia, ven, ven. Un anciano labriego quiere ayudar, mas le tiembla la mano y derrama el agua. Ven, lluvia, ven, ven. En ese instante, la nube del mar, llena de agua, empieza a llorar. Bebe la tierra, se abren las flores, bebe la madre y sus pichones. Escuchando la boca del dinosaurio. ¿Cómo se dice en Mije? Divinidad del cultivo. Kong Ana. Anadú. Kong Kam Am. ¿Cuál es la respuesta correcta? Kong Kam Am. Respuesta correcta. Divinidad del cultivo. Kong Kam Am. Bueno, pues ahí está la respuesta de hoy. El maestro Emige nos preguntaba cómo se dice divinidad del cultivo. Y bueno, pues seguramente alguien la tenía, seguramente tú la tenías, pero bueno, no nos pudiste marcar al 951-220-4077. Y pues sí, divinidad del cultivo, como lo dice el maestro, se dice com am am. Ahí está, com am am. Eso, así se dice, divinidad del cultivo en Mije. Bueno, pues tienes una palabra más para tu alcancía, allí de palabras en Mije. Y bueno, mientras seguimos esperando también la respuesta de la adivinanza, o que nos digas qué es lo que está haciendo Sauri, o nos quieras compartir el trabalenguas, Dari nos quería cantar una canción, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? Dari nos quería cantar una canción también. Recuerda que Dari es una buena también compositora de canciones, pero hoy nos va a cantar una canción que trae por aquí, que se llama... La víbora. La víbora. Bien, pues bueno, pues a ver a Dari. La víbora, víbora de la mar, por aquí puede pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Una mexicana que fruta vendía, chirucanajana, melón o sandía, jevena, jeverna, virgen de la meta, se pide dos veces, campanita de oro, déjame pasar con dos mis hijos, menos el de atrás, tras, tras, tras. Será melón, será sandía, será la vieja del otro día, día, día. Bueno, pues ahí está la canción de la víbora de la mar. Esta es una, bueno, es una canción que además, bueno, se juega, es parte de un juego, ¿verdad? Infantil. Y bueno, pues no sé quién la haya escrito, por aquí no encuentro quién la escribió, seguramente, bueno, pues son de estas canciones que se pasan de boca en boca, ¿verdad? Y que se juega. ¿Tú sabes cómo se juega esta canción de la víbora de la mar, Daris? Pues si me acuerdo bien, si de chiquita lo jugué, no me acuerdo bien, teníamos que hacer una fila y otros tenían que estar así, dos, y... teníamos que pasar por abajo cantando. Los demás que estaban agarrados así tenían que cantar. Nosotros nada más pasábamos. Y al que bajaban la mano y al que lo agarraban, se iba afuera y le decíamos melón. Y decían melón. Ah, vaya, ya ven, es una fila. Y dos niñas, niños o niña y niños, se agarran de las manos haciendo un puente. Y la víbora va pasando debajo de ese puente. Y hay un momento en el que, ¡pum!, la víbora agarra, más bien el puente agarra a alguien de la víbora y ese se sale y dice melón, dice Daris. Bueno, pues ahí está, esa es una versión de este juego de la víbora de la mar. Yo también recuerdo que lo cantaba y sí, y no queríamos que nos atrapara el puente, porque ya, pero yo lo conocía de esta manera, al que atrapaba se iba atrás de alguno de los niños que estaban formando el puente y formaba otra pieza del puente, de modo... También el de nosotros, pero los separábamos en el que iban siendo melón en una fila, sandía y así. Ah, claro, ¿a quién prefieres, a melón o a sandía? Sí es cierto, una de las personas que forman el puente es melón y el otro sandía. Entonces te dicen, ¿a quién prefieres, a melón o a sandía? Y ya si prefieres a melón o a sandía, te vas detrás del niño o niña, que es melón o sandía, y formas otra parte. Persona. Ajá, eso. Parte de esa otra pieza del puente, y entonces la víbora ahora tiene dos lugares por donde andar pasando, y así el puente va creciendo y va la víbora pasando por esos varios sitios del puente. Bueno, pues ahí está esa canción de la víbora de la mar que nos trajo Daris y que me hizo recordar, ¿verdad?, este juego que lo jugaba pues de niña hace mucho tiempo. Bueno, pues también queremos mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que festejan algo, que se la pasen súper bien, que la vida les dé regalos inmensos. Pues recuerda que la vida nos da regalos a cada instante, hasta este bello sol que está saliendo ahora, ya tenía rato que no lo veía tan brilloso aquí, pues es un regalo. Entonces, pues hay que recibirlos como eso, como grandes regalos, ¿verdad? Que no son materiales, tienen que ver con cosas que nos llegan al alma y que recibimos con gratitud. Bueno, pues reciba muchos regalos de la vida y los vamos a dejar con esta canción que se llama Hoy es tu cumpleaños, en la voz de Javier Gil. Esta canción en Mije que nos comparte Javier Gil. Felicidades. Chang ya chu, et chemu hadego kshipik, tam hao kuam na noz medan, ne na puk, ne na wet spots tak nich, kuzet met kap shmuk e cham ha. Yen hukyachten öd met dame de Hetrak du Hetrak er stamp ja da de Mai shu mai kemö Spart Schesch Et staut gutar Den dejim dag, nu guk duk cha met nu i. Moyem bios kukui eb cha met gajr, cha met gajr, cha met gajr. Moyem bios kukui eb cha met gajr, cha met gajr. Moyem dios kukuye chamez gashenj, chamez gashenj, chamez gashenj. Moyem dios kukuye chamez gashenj, chamez gashenj. Moyem dios kukuye kadego. A wok mukiem, adom zem, adom mukne duz. Ciam na miecie, kłoć mazałem magen gol. Jedz mi gunok, jedz mach tak, tyc na stykrzy. Mokrzy sied, kaj mi chun, mec im chun, szkak bić. Mojem wiosku chuje, czam mec gaszy, czam mec gaszy, czam mec gaszy, żu. Mojem wiosku chuje, czam mec gaszy, żu. Mojem wiosku chuje, pchady go. Mojem wiosku chuje, czam mec gaszy, żu. Czam mec gaszy, żu. Czam mec gaszy, żu. Mojem wiosku chuje, czam mec gaszy, żu. Czam mec gaszy, żu. Mojem wiosku chuje, chady go. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bien, vamos a ver qué es lo que Osauri está haciendo por allí. Estoy viendo vidrios rotos. Ya te vi, Osauri. Ven. Mira lo que hiciste, Osauri. ¿Qué rompiste? Otra vez, ya sé. Ay, es que, claro. Tienes hambre, ¿verdad? Se nos olvida que te da mucha hambre y que tenemos que preparar antes algo. Y andabas buscando algo para hacerte tu desayuno. Jalaste eso y sí, los trastes, ¿verdad? Sí, bueno, sí, Osauri. Bueno, no hay problema, mira, vamos a levantar. Sí, vamos a levantar eso. Porque bueno, pues tenías hambre. Vamos a levantar los vidrios con mucho cuidado para no cortarnos. Y ahorita vamos a buscar algo para desayunar. ¿Te parece? Sí, sí, no hay problema, pues tenías hambre. Sí, pero acuérdate que para eso primero hay que avisar y decir, bueno, puedo ir por esos trastes o yo te ayudo para bajar. Sí, te ayudo para bajarlos porque están altos y se nos vienen encima y nos podemos cortar. Sí, por suerte no pasó nada. Bueno, vamos a recogerlos, vamos a hacer desayuno y desayunamos rico, ¿sale? Bueno, está bien. Las travesuras de Osauri. Tengo una mancha aquí, aquí, aquí. Tengo una mancha acá, acá, acá. Tengo una mancha loca que se mueve sin parar. Tengo una mancha aquí, aquí, aquí. Tengo una mancha acá, acá, acá. Tengo una mancha loca que se mueve sin parar. La mancha está aquí arriba, parece un sombrero. La mancha se desliza y casi se me cae al suelo. La mancha pega un salto y se apoyó en un pie. Cuidado con la mancha que no se le pegue a usted. Tengo una mancha aquí, aquí, aquí. Tengo una mancha acá, acá, acá. Tengo una mancha loca que se mueve sin parar. Tengo una mancha aquí, aquí, tengo una mancha loca que se mueve sin parar. La mancha está en el codo, da un salto a la rodilla, se estira un poquito y llega a la pantorrilla. La mancha está en el hombro, se va a la cinturita, se mete en el ombligo y me hace cosquillitas. Tengo una mancha aquí, aquí, aquí. Tengo una mancha acá, acá, acá. Tengo una mancha loca que se mueve sin parar. Tengo una mancha aquí, aquí, aquí. Tengo una mancha acá, acá, acá. Tengo una mancha loca que se mueve sin parar. Juguemos con la mancha que gira y da vueltitas. Quedó un poco mareada, pobre, pobre mi manchita. Me da un tirón de pelo, se para en mi nariz y vuela hasta el cielo cuando digo fuerte achís. Tengo una mancha aquí, aquí, aquí. Tengo una mancha acá, acá, acá. Tengo una mancha loca que se mueve sin parar. Tengo una mancha aquí, aquí, aquí. Tengo una mancha acá, acá, acá. Tengo una mancha loca que se mueve sin parar. Tengo una mancha aquí, aquí, aquí. Tengo una mancha acá, acá, acá. Bueno, pues ahí está la mancha loca del dúo Tiempo del Sol. Y vamos a llegar a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Creo que estabas bien. Es que estamos aquí, Dari está armando un rompecabezas, pero no sabemos si va por aquí o no va por aquí. Estas piezas, ¿verdad? Vamos a armar un rompecabezas para pues también estimular nuestra atención, nuestra solución de problemas. Pero bueno, pues sí, Osauri quiere también jugar rompecabezas, sí. Ah, es que son de dinosaurios, son... Ajá. Ay, pues, dice que sí, son... Ajá, son... ¿Cómo se llama? Son de dinosaurios, son rompecabezas de dinosaurios. Y bueno, pues aquí estamos tratando de armar estos rompecabezas de dinosaurios. Y bueno, pues mientras lo seguimos armando, llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Daris, que viene también a compartir, ¿verdad? Viene a compartir también... pues cosas que a ella le interesan, que le gusta, todas estas historias de estas niñas rebeldes, ¿verdad? Que han hecho historia. Bueno, nuestras canciones también. Y, pero la respuesta de la adivinanza, no hemos dado la respuesta de la adivinanza. Vamos a, pues como nadie nos mandó la respuesta de la adivinanza, vamos a decir la respuesta de nuestras adivinanzas de aquí que nos compartió Daris. A ver, deja de buscar dónde está el... A ver, aquí nos va a buscar Daris. Y bueno, mientras tanto, te recuerdo que... ya está. Tengo la cabeza dura, me sostengo sobre un pie y soy de tal fortaleza que a Dios mismo sujeté. Es el clavo. Ándale. Pues sí, a Dios mismo sujeté porque a él le pusieron clavos, ¿verdad? En las manos y en los pies, ¿cierto? Blanco soy, blanco nací, pobres y ricos me quieren a mí, ¿quién soy? La sal. Ándale, pues ahí están las respuestas de las adivinanzas, seguramente las tenías, pero no nos pudiste marcar. Y bueno, si no las tenías, pues ya te sabes, dos adivinanzas más que puedes compartir con quien tú quieras y pasar un rato divertido. Bueno, pues nos despedimos del programa. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sintonizarnos. Que la pases muy bien durante el resto de la semana. Un saludo para Mateo, ¿verdad? Que luego también nos escucha por ahí, para Norita, Ramsés, por ahí Dani, que esperemos que ya esté mejorcito. Y pues nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te vamos a dejar con una canción que se llama Nadie, de el grupo Monedita de Oro. Ellos hacen música para niños de varios géneros, y en esta canción de Nadie, pues ellos nos dicen que nadie nace sabiendo nada, así que no te angusties, no te preocupes por si las cosas de pronto no te salen porque no las sabes. Pues solamente tienes que intentar y las vas a ir aprendiendo, las vas a ir dominando. Nadie nace, los doctores no nacen siendo doctores, ¿verdad? No nacemos leyendo, no nacemos caminando, no nacemos con muchas cosas, pero las vamos aprendiendo porque nuestro cerebrito tiene la capacidad de aprenderlas, ¿verdad? Y tiene la capacidad de irlas adquiriendo. Así que bueno, pues te vamos a dejar con esta canción. Gracias por escucharnos. Daris, ¿te quieres despedir? Sí, adiós. Chao, chao. Bueno, pues muchas gracias. Saludos para Juli, que se componga, ¿verdad? Que esté mejor. Y nos escuchamos el próximo lunes aquí en La Boca del Dinosaurio. Sí, dila. 102.1 FM. Hablando inglés, nadie nació sabiendo hacer galletas, nadie nació sabiendo leer, nadie nació montado en bicicleta. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar. Y recuerda que nadie nació sabiendo bailar. Nadie nació rimando las palabras, nadie nació sabiendo sumar, nadie nació tocando la guitarra. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar. Siendo cirujano, nadie nació piloteando un avión, nadie nació con un libro en la mano. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la Radio Comunitaria Congana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2021. En los controles Cayo, en el micrófono Nina y Daris. Radio Comunitaria Congana. la boca del dinosaurio. ¡Arr!